eres mi flor favorita en un cuento de hadas. Eres la frase más bella jamás escuchada. Eres el frío, el calor. Eres el miedo, el valor. Eres la sombra que sabe cuando quema el sol. Los sueños, la verdad y mucho más, mucho más. Eres un mar donde navegan emociones, el cielo en el que flotan corazones, mi cómplice, mi guía y mucho más, mucho más. Sure.